de las explosiones nucleares. Nos recuerda clarísimo la historia que las bombas atómicas lanzadas a inmenso pueblo mataron, oh memoria, en Hiroshima y Nagasaki destruidas. Los que se salvaron de la muerte quedaron con el cuerpo lesionado porque la radiación dejó inerte algún órgano inutilizado. Corazones apenas funcionando, pérdida de dientes y cabellos, piel quemada, sistemas nerviosos destrozados, esterilidad y tantas calamidades más. ¿Y quién habla de los reales perjuicios que sufrieron flora, fauna y ambiente? Por supuesto, no son los beneficios para el aire, nubes, agua, ni la mente. En estos tiempos de guerra, hay gobiernos que recursos les sobran para pruebas que maten a la tierra, aunque frente a la pobreza no obran. Las pruebas nucleares son para males, son alarde de poderío, vil tema, tan canallescas como criminales, ofenden al mundo, a su ecosistema. Sufre hambre gran parte de la tierra, aunque tenemos, por si acaso sea útil, multimillonarios satélites de guerra que ofenden a la miseria por ser fútil. Explosiones subterráneas y abiertas, y todo lo que la morbosidad tienta ya se ha experimentado por mentes tuertas y en secreto todavía se experimenta. Es que los grandes, actuando con vileza, quieren imponer a todos su grandeza. Es que para hacer pruebas nucleares ya no importa nada la material vida de ríos, lagos, océanos y mares, ni el calvario que sufre la tierra herida. Humano, ante esas pruebas es tu deber despreciarlas, protestar valiente, peleando sin miedo, brindando tu ser por la causa de todo lo viviente. Si las guerras vuelven a su acción, volverá la destrucción. Cuando aquellas terminan, el peligro queda latente. Hay intereses que la paz minan y vuelve lo bélico a su mente. Si la conciencia se afirmaría para bien de todo el medio ambiente, guerra en el mundo no habría, acabando aquella para siempre.